Bueno, Pato, como siempre, Olímpico buscando ser protagonista en todas las ligas. La fase regular tal vez no fue la esperada, pero bueno, metieron unos grandes playoffs, ¿no? Que le valieron justamente también participación en las próximas competencias internacionales. Bueno, ¿qué balance hicieron como dirigencia? Bueno, mira, al principio estábamos un poco preocupados con el tema del presupuesto, así que arrancamos con un presupuesto bajo y fuimos de menor a mayor. Tuvimos la suerte de contratar buenos jugadores. Y viste cómo son estas cosas, el básquet a veces te pone en su lugar y a veces no. Y bueno, nosotros tuvimos la suerte de ir pasando paso a paso haciendo las cosas y tuvimos un poco de suerte también con respecto al torneo. Porque por el tema de los cruces o los equipos se fueron cayendo antes. Sí, nosotros tuvimos la gran suerte cuando le ganamos a Obras, que era impensable. Yo no pensé que le podíamos llegar a ganar a Obras, bueno, pero se dio. Y después la Unión de Formosa, bueno, fue un poco más tranquilo. Bueno, y se vio lo mejor del equipo en los playoffs, podemos decir. Sí. Cuando estábamos, porque hace 3 partidos antes, estábamos viendo si jugábamos los playoffs o no. Y después se nos dio que terminamos décimo primero. Bueno. Así que bueno. Y el gran golpe que pegamos fue cuando ganamos 15 por 21, 22. Y de ahí creció el equipo. Bueno, ¿y en algún momento hubo miedo por el play-out? Digo, viéndose tan abajo, con problemas como para ganar, ¿sintieron ese cosquilleo, ¿no? De jugar para abajo y no para arriba. Más vale. Yo cuando lo contratamos a Capelli, lo único que le pedía era mitad de tabla, que nos salvemos del descenso. Y después se nos dio esto, que fue una bendición. Bueno, y hablando de Capelli, parecía estar encaminada su renovación, pero metieron la bomba de la semana con la contratación de Leo Gutiérrez por 2 temporadas. ¿Qué pasó? ¿Qué se puede contar? Y mira, ocurrieron algunas cosas en el medio con el tema de que nosotros seguimos achicando presupuesto, porque la situación económica no está para grandes cosas, y bueno, no pudimos llegar a un acuerdo económico, y bueno, decidimos por dar un paso al costado y que Capelli siga su línea de trabajo, pero nosotros tuvimos que buscar otra alternativa. Y ahí apareció Leo Gutiérrez en el camino de Olímpico. Sí, apareció Leo Gutiérrez y nos gustó el proyecto porque es joven y nos gusta el proyecto también para el día de mañana. Así que bueno, y acompañamos el proyecto de la ADC también, que buscamos técnicos jóvenes. Bueno, ¿y expectativas o objetivos para la próxima temporada con Olímpico o con Leo Gutiérrez? No tenemos ningún jugador todavía. Lo único que tenemos es a Karen Guzmán y a Rodrigo Gallego del TNA, de la Liga Argentina. Y después no tenemos ningún jugador contratado todavía. ¿Y la contratación va a ser todo 100% responsabilidad de Leo Gutiérrez o ustedes van a influir un poco? No, nosotros vamos a influir. Sí, esa es la condición, la número uno. Nosotros vamos a influir vamos a estar de acuerdo, pero nos tenemos que sentar a charlar. Todo dependerá del presupuesto. No, sí. El presupuesto va a ser el mismo del año pasado. Ya nos dijo el presidente. Patricio, muchas gracias y lo mejor. Bueno, chao, hasta luego.